Si habla de sándwich, ¿en qué comienza, en qué piensa inmediato? Imagínense, eso se llama top of mind, cuando hay recordación de la marca en la mente de los consumidores. Y hay mucho top of mind aquí, o sea, ustedes recuerdan la marca perfectamente. Ahora le voy a mencionar un eslogan y usted me dice a qué marca está asociada. Primera en servicio. Copec. Usted me dice que tiene efecto o no tiene efecto la publicidad. Tiene un efecto. Y esta minoría lo saben perfectamente y por eso han logrado traspasar grandes mayorías. Manipulando los conceptos, manipulando los valores, manipulando los principios de una manera brillante, porque también el diablo se mueve de una manera inteligente, y han logrado que minorías comiencen hoy día a arrastrar a mayorías. Así que decidimos, esta pelea la tenemos que ver, al costo que sea. Mientras yo estaba sentado en el computador, yo digo, esto no puede ser. Entonces lo primero que hicimos es, si vamos a hacer un comercial para la televisión, tiene que ser con el mejor. Y llamamos a la agencia de Falabella. No les puedo dar el nombre por reserva a ellos. Y le dijimos, yo creo que me hagas un comercial tan brillante como el de ellos, pero que hable del valor del matrimonio y de la familia como Dios la establece. Ahora los publicistas son muy especiales, porque uno tiene que salirse del bosque, no le puede pedir eso a la iglesia, porque ¿quién va a ver eso? Gente que está fuera de la iglesia. Entonces se encerraron y en la mesa habían homosexuales, en la mesa, en los creativos y todo. No se olvide, no discriminemos a los homosexuales. Esto no es una campaña con los homosexuales. Yo tengo amigos homosexuales y he contratado gente muy hábil homosexual, porque ellos no merecen una discriminación. Pero con la misma fuerza tenemos que decir que Dios ama a los homosexuales, pero no ama la práctica del homosexualismo. Y en esa mesa discutían y todo, yo no estoy en contra, y salió el aviso. Y sacaron un concepto realmente que yo lo encuentro muy bueno, muy bueno. Así que uno de los pilares que vamos a dar va a ser sacar ese comercial en la televisión abierta, por canales de televisión, por radio. Ustedes van a ver las próximas semanas, espero, o la subsiguiente, los buses del Transantiago con este mensaje. Que hay que dar la batalla. Si vamos a dar guerra, hay que colocar buenas municiones. Entonces muchos me preguntan, oye, ¿de dónde sacan ustedes la plata? Nosotros tenemos dos opciones con el dinero. O usamos el dinero para la extensión del reino, o usamos el dinero también para el placer, que es legítimo. Y claro, uno podría decir, yo uso estos recursos y me voy con mi familia a Europa, o usamos estos recursos para la extensión del reino. ¿Cuál de los dos tiene mayor trascendencia, que va a trascender? ¿Lo que puede estar en juego, el futuro de un país, o el placer de conocer lindas ciudades en Europa? Siempre piense bien en eso. Esteban Duarte es un católico que le vendió la cadena de supermercados Brecha a Horst Pohlmann, el dueño del Jumbo. Se la vendió el año pasado, una millonada. Y cuando yo veo la historia de este católico, me sorprende. Esteban Duarte vive en un departamento como aquí, así aquí como en la comuna de La Florida. No tiene computador, no tiene televisor de pantalla plana, nada. La historia es genial. Y todo lo que hace con el dinero lo dona a la Iglesia Católica y los compromete que eso se destine para la difusión del cristianismo. Eso es lo que hace Esteban Duarte con su plata. Es interesante cuando uno comienza a hacer eso en la vida. A lo mejor usted no tiene la plata de Esteban Duarte, yo tampoco la tengo, pero agarre un porcentaje de su plata, más allá del tema del diezmo y la ofrenda, haga este desafío y destínela a algo que puede tener trascendencia. Haga el ejercicio y después de un año me dice cómo le fue la experiencia. Es impresionante. Cuando nosotros comenzamos como Aló Jesús, el año 2004, éramos tres en una oficina. Hoy día la historia se ha escrito. Uno de los colaboradores me decía, oye, este no es 15 minutos, me paro, ¿no? ¿Me quedo hasta aquí? Ah. Entonces uno de los colaboradores me decía, ¿para qué vaya a colocar un letrero en la carretera? Me dice. ¿Tú crees que alguien se va a convertir por un letrero en la carretera? Y yo le dije, yo no lo sé, pero yo hago lo que el Espíritu Santo me dice que tengo que hacer. Y Dios tendrá que escribir una historia. Y este hombre era el que atendía ahí la oficina. La primera persona que se convirtió, que fue el año 2004, este era un hombre que, la historia de él era muy singular. Estaba saliendo con una mujer casada, de la cual se enamoró. No pudo estudiar en la universidad, tuvo que cortar los estudios por temas económicos. Y era dueño de un camión y hacía transporte. Y esta amante que tenía lo abandonó. Cayó en una profunda depresión y había tomado la decisión de suicidarse. Y es interesante cómo piensa el suicida, cómo operan los espíritus. ¿Eh? Sabía exactamente que lo único que tenía que hacer era ir a San Antonio a despedirse de su madre. Buscó el lugar donde estrellar el camión con la cuesta hacia abajo y terminar con su vida. Esto lo iba a hacer un día lunes. El día lunes tengo que hacerlo después de las 2. Lo planificó el día domingo y partió hacia San Antonio. Y cuando parte camino a San Antonio, ve un letrero de Aló Jesús. Y dice que el número se le quedó grabado como así en la mente durante media hora. Y lo grabó y llamó al celular y le contestó mi amigo. Y le dice, y le cuenta su problema. Mi amigo logra persuadirlo de aquella decisión y lo invita a un encuentro. Y este hombre entrega su vida a Cristo, asiste a nuestra iglesia. Y yo le pregunto a mi amigo, así que nadie se va a convertir por un lechero, ¿no? Y tú lo tuviste que predicar. Dios da lecciones de las cosas más increíbles. Entonces vamos a dar la primera columna en Transforma Chile, campaña de medios fuerte, fuerte, porque no es una campaña contra el mundo homosexual, si eso no se pretende. Lo que se pretende es, tenemos el mejor de los valores, que es el valor del matrimonio, y el mejor de los valores, que es el valor de la familia. De una manera inteligente y subliminal dijimos, eso es lo que queremos defender. Y eso es lo que nosotros consideramos que es una familia, como Dios la establece. Le voy a hacer llegar ese comercial la próxima semana. Y para que ustedes lo vean, son dos comerciales. Un adelanto. Pero ahí hay un pilar, una columna. La segunda columna tiene que ver con el Congreso, porque finalmente esto se va a legislar en cuatro paredes y con 38 senadores. Y donde la Iglesia evangélica ha hecho un trabajo notable, y la Iglesia católica también, y están discutiendo mucho eso, y nosotros simplemente queremos hacer un trabajo complementario a eso. Es interesante que hay senadores que están en contra del matrimonio homosexual y otros que están a favores, pero hay una gran parte que está ambivalente. Entonces hicimos unas cápsulas en que entrevistamos a los 38 senadores, los 38, y les preguntamos, ¿usted está a favor o en contra del matrimonio homosexual? Son 45 segundos y lo vamos a sacar por televisión, porque los electores tienen que conocer a quién le dieron el voto. Y por lo tanto, eso va a inhibir o va a hacer pensar muy bien el senador por qué lado va a tener que votar. Porque entre cuatro paredes, mientras nadie conoce nada, pasa piola. Pero esto no puede pasar piola. ¿Ah? No puede pasar piola. Por lo menos la gente va a saber cuál es la tendencia valórica de un senador de la República. Es un pilar importante. Y la tercera es, oye, movámonos, si vamos a la Plaza Italia para celebrar el triunfo de 4-1 de la U a la Católica, que lo dieron vuelta. O sea, ¿cómo nos vamos a ser capaces de realmente encontrarnos ahí el día 30 de julio a las 15 horas y decir, bueno, aquí estamos, le voy a contar algunos detalles? Esto no tiene un programa porque no queremos hacer un programa. Lo que queremos nosotros es que cada iglesia pueda decir, yo llevo mi programa, échele para adelante nomás con su programa. Porque el Espíritu Santo es el mejor director, es el mejor Steven Spielberg. Ese es el mejor Steven Spielberg, el Espíritu Santo. Y lo que queremos es abrir ese espacio a todo. Esto no es patrimonio de nadie, ni idea de nadie. Y hemos querido hacer un llamado a todos, incluyendo el mundo católico. porque ellos están unidos en esta causa. Muchas cosas nos separan del mundo católico doctrinalmente, pero si hay una cosa que nos une son estas cosas. Así que en la semana me encontré que tenía la vicaría y tenía más de 45 sacerdotes al frente de uno, y me miraban así, y le dije, bueno, creemos en un mismo Dios, creemos en este valor, no nos da lo mismo lo que estamos presenciando, y demos la batalla juntos. Así que ahí ellos dijeron, ok, le dejamos 10.000 volantes y que lo están repartiendo mañana en todas las parroquias, en varias iglesias.